maravillosa música del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, porque se abrió la inscripción para este programa y vamos a ver de qué se trata. Y lo vamos a saludar a Juan Manuel Di Socio. Juan Manuel, buen día, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Igualmente para nosotros, charlar acerca de este programa, ¿de qué se trata Maravillosa Música? Maravillosa Música es una política pública del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros decimos que tiene formato de concurso, porque básicamente se trata de un certamen orientado, un certamen de música orientado a jóvenes de entre 13 y 25 años de edad, que estén iniciando su camino en, digamos, con proyectos musicales propios. Y la idea es promover un poco la posibilidad y generar ámbitos de ejecución musical para estos jóvenes que, en general, desde, digamos, en el arranque de la vida musical, uno tiene la necesidad de encontrar espacios que le permitan expresarse y dar a conocer su proyecto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, desde el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, se conduce Florencio Faintud, estamos promoviendo esta política para abrir y generar espacios de expresión. Decimos que tiene forma de concurso porque la idea es que haya una motivación entre los jóvenes para ir transitando distintas instancias y lograr promoverse y claro, estar participar de las giras y de los recitales grandes que propone el Instituto Cultural. Claro, y esto se abrió la inscripción, ¿hasta cuándo? La inscripción cierra el 17 de julio, nosotros lo lanzamos en mayo, y bueno, estamos muy entusiasmados porque hay una gran convocatoria, la tuvimos que extender hace poco, habida cuenta de que hay una gran cantidad de jóvenes que se están inscribiendo. Así que, nada, es para toda la provincia de Buenos Aires. Queremos que la mayor cantidad de jóvenes estén y participen y sean parte. Ajá. ¿Y hay muchos inscriptos? O sea, ¿llevan un número ya de...? Y mira, nosotros más o menos, porque permanentemente estamos actualizando la base de datos, pero más o menos llevamos contabilizados arriba de 200 proyectos musicales que se han inscrito ya. Algunos son grupos, o sea, está abierto a todos los géneros, ¿no? Entonces, claro, algunos jóvenes se inscriben solos y ahí hacemos contacto un poco para promover el asociativismo y la idea de que, bueno, puedan estar acompañados, que puedan estar con alguien con quien mostrar y generar esta expresión musical, ¿no? O sea que si hay algún chico o algún grupo de chicos que, no sé, que hace folclore o uno que hace rock, está abierto para todos. Está abierto para todos, exactamente, no hay distinción de género. Hay, el formato del programa es una primera instancia, le decimos una primera ronda, que son recitales chicos, donde concursan en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Tandil seguramente vaya a ser uno de los lugares. Ajá. Y ahí hay un jurado que lo que pondera en realidad es cómo se han propuesto llevar adelante un proyecto musical, básicamente, y cómo expresan ellos su condición de jóvenes en ese tránsito, en ese camino, ¿no? Pero no hay una, por eso decimos que no es una competencia, como si fuera, digamos, no hay que competir en la música, decimos. Entonces, el jurado pondera eso y no si es mejor, si es un estilo es mejor que otro, o si dentro del estilo uno es mejor que otro, sino el hecho de haberse propuesto un proyecto musical y haberlo llevado adelante. Claro. Es un poco la idea. ¿Y Juan Manuel, hay requisitos para los chicos? Sí, la idea es que sean jóvenes, bueno, de entre 13 y 25 años de edad. Nosotros solicitamos que parte de la banda, en la medida que sean una banda, que parte de la banda sean, que haya jóvenes que estén en edad de secundario y que estén inscritos en alguna escuela, porque entendemos que también después de 2 años de pandemia las herramientas que pueda proveer el Estado también tienen que ir en sentido de poder volver a las escuelas, ¿no? Hubo mucha deserción en aquel momento, así que estamos también en esa línea, en sintonía con eso. Lo trabajamos, de hecho, en paralelo con la Dirección General de Cultura y Educación y con la Dirección de Juventud de la Provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Uh-huh. Decíamos que la inscripción está abierta hasta el 17 de julio. ¿A partir de ahí qué fechas se manejan? Hasta el 17 de julio. Y ahí nosotros vamos a hacer un balance de toda la base de datos. Y a partir del 8 de agosto empezamos a girar con los recitales en la provincia de Buenos Aires. Arrancamos en la primer sección en Hurlingham y ahí vamos a pegarle toda la vuelta. Seguramente pasemos por Tandil. Probablemente cuando... yo creo que para septiembre podremos andar por ahí. Seguramente tendremos la posibilidad de anunciarlo y contarte también cuando estemos y ahí... charlaremos también. No, seguramente los esperamos aquí en los estudios directamente para seguir charlando de esto. Buenísimo. Y después de la siguiente etapa, ¿cuál sería? Una vez que recorren la provincia. Etapa, una vez que pasan esta primera instancia, después se pasa a una semifinal, dos semifinales en realidad, que aglutinan regionalmente, ¿no? Uh-huh. Digamos, los ganadores de una región, más bien la región norte, y los ganadores de la región sur, más o menos trazamos la provincia en dos regiones, norte y sur, pasan a una instancia semifinal ya con un volumen importante de expresión, ¿no? Digamos, un claro. recital más grande. Uh-huh. Y todos los ganadores de la primera ronda van a formar parte de un compilado, van a grabar un disco, van a formar parte de un compilado del programa Maravillosa Música. Uh-huh. Y después concursan y compiten en la... compiten no, decimos que no queremos usar la idea de la competencia. La palabra. Pero concursan en las semifinales y ya con músicos reconocidos, de trayectoria, y después pasan a una final provincial donde que va a ser de mayor volumen todavía y con convocatoria a público abierto. Y quienes vayan siendo seleccionados van a participar también en las giras que el Instituto Cultural vaya desarrollando en la provincia. Generalmente en el verano se hacen giras por los distintos ámbitos turísticos. Uh-huh. y otras instancias, ¿no? Claro, o sea que el programa o el proyecto no es que termina en un mes, sino que está pensado para inclusive abarcar la temporada de verano. Inclusive la temporada de verano, y además... por eso decimos que es una política pública, ¿no? Claro. Porque todos los que van concursando, aunque no vayan siendo seleccionados para estas instancias de grandes fechas, igualmente quedan en el radar del programa para ser convocados regionalmente en nuestras instancias, ¿viste? Claro. El Instituto Cultural siempre va haciendo actividades a lo largo y a lo ancho de la provincia, y esas actividades culturales y musicales es... Nosotros queremos que haya espacios de expresión para los grupos emergentes locales, así que claro. La idea es tenerlos en el radar. Uh-huh. Y proponerles seguir siendo parte. Esta es un poco la idea, ¿no? Exactamente. Juan Manuel, la última, y agradeciendo el tiempo, ¿dónde se pueden inscribir los chicos? ¿Cómo hacen? Los chicos, mira, buscan cualquiera de las redes Maravillosa Música PBA. Uh-huh. Cualquiera de las redes, y ahí van a encontrar el link. Hay un link de inscripción que ahí tienen las bases de datos, las bases y condiciones del concurso, todos los formularios, el formulario de inscripción, las declaraciones juradas, porque los chicos cuando son menores de edad tienen que tener una declaración claro. jurada con el acompañamiento y la aprobación de los padres. Uh-huh. Bueno, ahí está toda la información, Maravillosa Música PBA. Y si no, bueno, nos buscan en la página web del Instituto Cultural y ahí también seguramente podrán encontrar el link de inscripción. Y bueno, si no, a través tuyo, a través del programa nos contactan. Obvio, nosotros lo promocionamos en nuestras redes también, ¿eh? bueno, cómo no, muchísimas gracias. Juan Manuel, muchísimas gracias, lo mejor para este programa, y los esperamos aquí allá por el mes de septiembre. Seguramente estaremos. Y será un gusto recibirlos. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y la posibilidad. Por favor, que tenga buena mañana, un abrazo grande. Buena mañana.